luna de invierno se cuela por mi ventanita. Oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, un madrigal. Tilín, tilín, tilín, mirad qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tolón, tolón, campanas que tañen para mí su dulce canción. Tilín, tilín, tilín, oye qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Sonar, sonar y sonar, solo para mí campanitas de cristal. Cantando, trayéndote la cumbia por más de 30 años. Queremos seguir dentro de tu corazón para que sigas bailando y gozando este rico gran sabor. Cuando la luna de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, tilín, tilín, tilín. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Sonar, sonar y sonar, solo para mí campanitas de cristal.